Por último, escuchemos la historia de un señor muy importante. En una ciudad muy bulliciosa, vivía un señor muy importante. Bueno, él se sentía muy importante. Este señor iba todos los días a su trabajo en... Sí, iba en un auto que manejaba veloz por las calles. Este señor estaba siempre apurado y por eso no se daba cuenta de los ruidos a su alrededor, de los colores a su alrededor. Creo que ni siquiera se daba cuenta de los olores que había a su alrededor. Volviendo a nuestra historia, este señor muy importante no se dio cuenta de que... Estaba lloviendo, pero iba muy apurado. Por eso tampoco escuchó... ¡Bien! Tú lo descubriste. No escuchó a su perro que le ladró para despedirlo a la salida de la casa. Este señor solo escuchó el sonido del... ¿Adivinas? Escuchó su teléfono, porque a él le importaba mucho que lo llamara por el teléfono celular que siempre llevaba consigo. Así pasó un rato manejando y hablando y no se dio cuenta cómo había llegado a su trabajo. Sin embargo, en el camino, no sintió que una... Sí, tú sabes mucho de sonidos. Una ambulancia había pasado por su lado. Tampoco escuchó un... ¿Ya adivinaste? Sí, un helicóptero voló cerca, pero él no lo notó, porque iba muy ocupado con sus pensamientos. Por supuesto que ni siquiera escuchó un gato que perseguía a unos pájaros en la plaza. ¿Sabes qué? Cerca de él pasó un... ¿Creerás que no escuchó el tren? Este señor se está perdiendo cosas muy importantes y entretenidas, ¿no crees? Una mañana, mientras trabajaba en su oficina en el computador, sonó el... ¿Ya lo adivinaste? El teléfono. Y nuestro señor muy importante recibió una llamada de un amigo que lo invitaba a su casa en el campo. Lo pensó un poco y decidió que sería una buena oportunidad de hacer negocios y aceptó. ¿Escuchas eso? Sí, son pasos. Va a salir de viaje. Parece que está muy contento. Está silbando una canción. Eso no lo habíamos oído hasta ahora. Parece que este señor ha cambiado. ¡Oh! Parece que tiene un problema. Está buscando algo. Revisa sus bolsillos. Mira por todos lados y no lo encuentra. ¡Ahí está! ¿Qué buscaba? Por supuesto, buscaba las llaves para abrir el auto. Y partió muy veloz. Después de manejar un largo rato, pasó por un potrero lleno de... Sí, ya estaba en el campo y había unas vacas pastando. También pasó por otro potrero con muchas... Sí, sí, eran ovejas. Pero el señor muy importante iba muy preocupado pensando en qué negocios podría hacer en el campo. Así es que no se dio cuenta de la... Gallina con cinco... ¡Pollitos! ¿Me puedes creer que no se dio cuenta de nada? Él solo pensaba cosas importantes. Esa noche en la casa del campo, nuestro señor muy importante durmió muy tranquilo. Hacía mucho tiempo que no dormía tan bien. Escuchemos. Está roncando. El señor muy importante no recordaba la última vez que se había sentido tan bien. Despertó cuando cantó un gallo anunciando que amanecía. Nuestro señor, muy importante, se sentía tan diferente, tan contento y relajado, que de pronto recordó que cuando era niño había vivido en el campo. Y se acordó entonces cómo sonaba él. ¿Cómo sonaban? ¿Cómo sonaban? Y se sorprendió. Hacía mucho tiempo que no prestaba atención a lo que pasaba a su alrededor. Y quizás cuántas cosas maravillosas había perdido de disfrutar. Se levantó rápidamente y fue a ver a su amigo para tomar desayuno y conversar de todas las cosas realmente importantes que había dejado de ver y escuchar. Para que no nos pase lo mismo que a este señor, vamos a recordar los sonidos. ¿Qué es este? Oveja. ¿A qué corresponde este otro? Teléfono. ¿Adivinas qué es? Helicóptero. ¿También sabes este? Pasos.